quiero pura nena, ja, que lo muevan rico. Les traje este tema pa' que azote el abanico. Brr, quiero pura nena, ja, que lo muevan rico. Su novio no se entera, lo bailamos pegadito. Tu novio no se entera, estás durmiendo bizcochito. Mientras yo en el party de manzana y sabrosito. Vacila esa nena, sandunguea despacito. Que ya viene el explote pa' que tire su pasito. ¡Ayúdate! Lo bailamos pegadito. Le metemos bien chingón, gon, gon en modo avión. Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón. Ton, ton en el parizón, son, son. Si ese culo es mi trofeo, mami, yo soy el campeón. Está durmiendo, bizcochito. Chingón. Chingón, billete en mi pantalón. De oro mi turbillón. Bailando este guarachón, chon, chon, chon. Y la nena que quiera bailar conmigo se va a escapar. Tequila vamos a tomar y la vamos a gozar.